que se dio fundamentalmente en la pandemia fue lo que significa la salud pública y la privada, lo que significó en Galvez, fundamentalmente la atención a través de la salud pública y la privada, la diferencia que se notó fundamentalmente. Y hay situaciones muy particulares con respecto a la salud privada, por eso estamos en comunicación con el subsecretario de Desarrollo y Salud de la Municipalidad de Galvez, Leandro Primón. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo le va? ¿Cómo andamos? ¿Cómo va? Buenas tardes, médico. Buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, un tema que se planteó es la continuidad o no, lo que significa en la parte privada, concretamente a través del sanatorio integrado, digamos, la situación de terapia intensiva, ¿no? El servicio de terapia intensiva que un poco, digamos, se fue mejorando mientras tuvo, y a partir de decir la pandemia, digamos, ahí se notó la falencia fundamentalmente, y se habla de lo que significa versiones, pero versiones que a veces preocupan concretamente a la población, que es el cierre de terapia intensiva en lo que significa el sanatorio Galvez, ¿no? Sí, lo que nosotros tenemos es, como yo vengo diciendo a través de los distintos medios, nosotros tuvimos dos etapas en la pandemia, la primera etapa que podríamos decir la primera ola y segunda ola, donde se trabajó mancomunadamente, y en la segunda ya, que sería la tercera ola, donde sí el sistema público fue la que se encargó de toda la atención, sacando lo que era terapia intensiva. En aquel momento, en esta reunión y este trabajo mancomunado que veníamos haciendo, el sistema privado de salud nos decía que tenían un déficit preocupante económico y que ellos tenían que ver cómo subsanar. Por eso en la tercera ola estuvo esta situación de que el sistema público se hizo cargo, digamos, casi prácticamente de todo lo que es la atención, sacando la terapia. No sabemos al día de hoy, porque no nos han comunicado el sistema privado, cuál es la situación, si es real o no el tema del cierre. Lo que sí sabemos es que el sistema de salud ya, debido a esta situación seguramente económica, de la cual ellos nos han comentado en su oportunidad, viene generando un déficit que no, a nosotros les ha subsanar, porque la atención en el nivel y la prestación no está en el lugar que nosotros consideramos que debería estar. Todos sabemos que tanto lo que tiene que ver con las guardias de los fines de semana, por ahí no está en condiciones lo que el sistema privado, y también eso genera todo el déficit de lo que es el sistema integral de salud. La salud es una sola, y en esto nosotros debemos garantizar el derecho de lo que es la prestación, más allá que después tenga efecto público-privado. Ante esta situación, lo que nosotros estamos evaluando es cómo trabajar mancomunadamente, por eso la reunión con el Ministerio de Salud, para pensar un sistema integral, pero que pueda mejorar este sistema de salud que hoy tenemos en la ciudad de Galvez, y lo que compete en la región, porque obviamente somos centro de región de lo que tiene que ver con la atención a la salud. ¿Hubo tratativa ante la provincia con respecto a este tema? Sí, por eso justamente en la semana pasada, a través del Ministerio de Salud, el intendente, la directora del hospital y el director de lo que es el Ministerio de Salud de la provincia, estuvimos en un Zoom evaluando ya la situación en la que estamos hoy, que no es una situación que está lejos de un montón de localidades debido a la pandemia y la situación económica, y también a la situación de que se viene dando de la prestación de lo que han sido sistemas privados, ¿cierto? Que por ahí hoy no están en la envergadura no solamente las inversiones, sino las prestaciones, y nosotros lo que queremos justamente es pensar cómo subsanar esta situación, y el Ministerio de Salud de la provincia se comprometió a generar las mesas competentes para tratar de brindar una mejor calidad de servicio. Uno que alcanzó a visualizar en la pandemia, fundamentalmente cuando el sistema privado, digamos, fue deficitario y no podía atender las situaciones de COVID, o si no, ponía límites concretamente, digamos que también un intento de parte de los dueños del sanatorio concretamente, de ser subsidiado por la provincia, que es una cosa, me parece, fuera de lo normal, ¿no? Que en un momento plantearon la posibilidad de que la provincia lo subsidiara. ¿Esa posición sigue manteniéndose en esta situación que se está discutiendo? Nosotros la provincia no va a subsidiar un sistema privado. Yo realmente no he visto nunca ninguna cápita, menos con lo que tenga que ver con justamente quienes generan la situación de prestación económica, que es IAPO en este caso, y PAMI. No hay una prestación en la solicitud que ellos pretenden, que es poder facturar el tema de la atención de toda la cuestión terapéutica o de la terapia intensiva y las prestaciones que se ejercen en ella. eso no existe, eso son más bien enlatados y está dentro de los enlatados que es a través de cápita. Yo lo que creo que justamente nosotros tenemos que ir pensando en tener reuniones con el sistema privado, la gente del sector del efector privado, pensando nosotros en ampliar y poder potenciar el sistema público, porque realmente hoy me parece que estamos dando respuesta hasta ahí, y el Estado tiene la competencia y tiene justamente la prestación a través del sistema público de poder reforzarlo. No va a haber, a mi punto de vista, una situación de subsidio en un sistema privado. Sí va a haber una manera de poder generar un efector que contenga a los dos, pero a través de las inversiones que tienen que ir en competencia hacia la situación del sistema público. Digamos que también la situación se ha planteado, digamos, como idea o bien una expresión de deseo, la posibilidad que el hospital cuente con un servicio de terapia, pero eso es bastante, digamos, estamos lejos de lo que significa fundamentalmente tener la infraestructura y también lo que significa la parte humana en lo que es atención en terapia, ¿no? Sí, por eso siempre decíamos en todas las veces que vos me has dado el espacio para poder comunicarme con vos y a través de vos a la audiencia, de que eso nosotros apelamos a la responsabilidad del sistema privado, de que nos comunique con tiempo, porque eso no solamente necesita de recursos humanos, sino de infraestructura, que no se hace de un día para el otro. O sea, realmente, como vos sabrás muy bien, porque pertenece, cierto, a un sistema público, que la situación pública, tanto sea para recursos humanos como infraestructura, tiene que ver con un montón de gestiones y tiene que ver con los recursos que el sistema también contempla dentro de sus espacios. O sea, me parece que sí es importante empezar a tener las mesas y las conversaciones necesarias y también comprometer tanto a los distintos actores políticos que tenemos en nuestra localidad, para que ya hoy la situación en la que estamos viviendo en el sistema de salud, me parece que no solamente como valencia, sino como punto importante de una región y de un corredor, me parece que tenemos que discutir seriamente qué sistema de salud queremos, qué atención queremos, y me parece que eso es importante, que cada uno de los que están en la situación de la salud y de la política se comprometan a poder resolver y acercarle a nuestra población el sistema de salud que realmente se merece nuestra población. Perfecto. La última vez que hablamos del tema del sistema de ambulancia, del 107, y realmente estaba deficitario, hubo tratativas. ¿Qué ha mejorado? ¿Qué se ha logrado concretamente? Justamente lo que la última reunión que hemos tenido, ellos se han comprometido a poder reforzar el sistema de recursos humanos, y bueno, eso está ahí justamente en las tratativas de poder que así sea. Obviamente que la gente del 107 de nuestra localidad le ha dado un plazo hasta el primero del mes que viene, porque realmente ese corredor necesita de fortalecimiento de recursos humanos. ¿Y unidades también? Hoy no es, o sea, lo que pasa es que las unidades por ahí son muy llamativas, pero sin el recurso humano la unidad realmente no cumple el objetivo que debe cumplir. Yo creo que tanto la unidad como el recurso humano es necesario, pero en esa complejidad mutua. O sea, me parece que hoy sí tenemos ambulancias en distintas localidades que por ahí, por tener distintas cantidades de habitantes, no se usan como deberían usarse. Me parece que tenemos unidades que en el corredor podrían tener más frecuencia de uso, pero se necesita el recurso humano, tanto de lo que es enfermería como chofer, para que esto así sea. Por lo menos lo que nos decía la gente que está hoy en el 107 de nuestra localidad, que la necesidad primordial tenía que ver con los recursos humanos, por eso nosotros hemos solicitado la reunión a través del intendente del 107 y le hemos solicitado que la necesidad de esos recursos. Ellos creían que no solamente lo gestionaban, sino que en este tiempo eso se iba a convertir en realidad. Bueno, eso es lo que estamos esperando, que así sea. Dentro de la actividad de lo que significa, digamos, el yo me quedé con el DIAP, sin otro nombre ahora. ¿Hay alguna actividad especial que se está programando o se ha puesto en marcha? La actividad con respecto al DTC. Sí, eso. Nosotros hoy tuvimos la capacitación de todo lo que tiene que ver con problemática de consumo, ya empezaron hoy a abordar a distintos empleados de nuestra municipalidad. Nos parece importante porque también hemos tenido solicitud de empresas, o sea, donde hoy no solamente el tema de la violencia, el trato, de lo que debería ser los nuevos convenios sociales, sino también de la problemática de consumo, son necesarias abordarla con no solamente con los trabajadores, sino con todo el plantel, en este caso del Estado, que es la municipalidad, pues también de distintas empresas, como te comentaba, que hemos solicitado, pues igualmente me parece que todos estamos tratando de generar una política de prevención, que eso no solamente nos beneficia para el sujeto o la persona que está desarrollando una actividad laboral en nuestro espacio esté bien, sino que también todo lo que significa después en el día a día del funcionamiento de lo que necesitamos que ese empleado o esa persona realice en el espacio. Hay un tema que, nos llama la atención fundamentalmente, que la semana pasada, hace 10 días atrás aproximadamente, el colectivo LGTB, un poco se había determinado la posibilidad de que una componente del colectivo cumpliera funciones en el punto de Violeta y hasta ahora no ha tomado el cargo concretamente. Sabemos que hay una situación interna. No sé si vos nos podés informar o tenemos que dirigirnos a otra persona para saber qué es lo que está pasando con respecto a esto. No, ahí la provincia ha solicitado distintos actores que podían llevar adelante la agenda de lo que es el punto Violeta. Ya hay dos personas trabajando del colectivo LGTB, que en realidad ahora terminan siendo tres, que tiene que ver justamente con un acompañamiento más de índole terapéutico. Y bueno, y se está definiendo la cuarta persona que sería la encargada puntualmente de todo lo que significa la agenda del punto Violeta. Todas las otras localidades donde están en el punto Violeta, que son creo que alrededor de 45, en Galvez se ha buscado la figura de una persona trans que tiene que ver con este colectivo LGTBI, que viene trabajando mucho. Para nosotros realmente es una noticia que no nos llama la atención, pero sí que nos genera alegría, porque tiene que ver que con la agenda y el trabajo, el gran trabajo que lleva el colectivo LGTBI, me parece que buscan a través de esta representante poder retroalimentar y generarle envergadura a todos los otros puntos Violeta con la temática tan importante como la temática de género. En eso me parece que es importante resaltarlo, me parece que hay un trabajo hecho en Galvez y que hoy lo están pidiendo para poder llegar y contagiarlo a los otros puntos Violeta. Después sí, indudablemente, yo conmigo no se ha comunicado la provincia, y por ahí puede haber cuestiones que consulta entre los distintos espacios para ver si la persona de la cual nosotros creemos que está en condiciones pertinentes para poder desarrollarlo, así lo puede hacer. Me parece que nosotros solamente lo que tenemos que hacer ahí es cotejar y tratar de crecer. Me parece que el intendente tiene un compromiso, lo tenemos que terminar de cerrar, más allá que indudablemente, como todas las cuestiones, en una comunicación permanente con lo que tiene que ver con el sector de la provincia. Perfecto, Leandro. Agradecerte por el momento. Estaremos en contacto. Muchísimas gracias a vos y gracias por el espacio para poder comunicarme con nuestra ciudad. Perfecto. Ahí estuvo Leandro Primón, subsecretario de Desarrollo y Salud de la Municipalidad de Galvez. Punto Violeta y una situación interna, yo lo puedo decir. Eso es un tema del cual fue designada concretamente una persona del colectivo y parece que la subsecretaria de género, derechos humanos y no sé qué otro cargo más tiene la señora César, no le molesta la persona esta y directamente se ha opuesto a que asuma el cargo que lo designó la provincia. Pero parece ser que el poder de algunos subsecretarios es superior al poder de la provincia.